continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro, aquí en la Avenida Corrientes, 1283 de la Ciudad de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mi marido no es el de antes. Y no. Nuestra habitual sección es otro. Dedicada a la felicidad del matrimonio. Sí, lindo. Tenemos aquí un programa de acciones ordenado por nuestro equipo de producción. Sí. Una especie de decálogo hot. ¡Epa! Dice aquí, no son palabras nuestras. Es un hit. De consejos para que usted, señora, usted, señor, que están hartos de su esposa, de su esposo, de su novio, de todo, realce su intimidad. Vamos a los consejos. Por favor. Cambie de entorno, es decir, de tipo. Claro. De entorno en entorno. Ese es el mejor consejo que jamás oí. Si te le va todo mal, cambie de niato. No, señor. Consígase otro, señora. Sí, ¿qué va a andar cambiando los muebles? Y usted, señor, consígase otra. ¿Qué tanto? Se anda comprando velas. Sin embargo, acá dice, la forma más fácil es ir a un hotel alojamiento. Es decir, cambiar el lugar. El lugar. Sí. Sin embargo, algunas personas se resisten a esta idea. Claro, especialmente cuando uno se las propone así en la calle. Disculpe, me va a tener que acompañar. No. De pronto la toma del brazo y llevamos a un hotel de alojamiento. Dice, no, retírese. Y hasta llegan a llamar a la policía. Al marido. Si es el caso de su pareja, si usted se casó con una que no le pisa un hotel de alojamiento, tiene dos alternativas. Sí. En casa. Redecore la habitación. Sí. Es decir, para que parezca otro lugar. Se va a ir de casa. Tira abajo la pared, qué sé yo. No, mire, es fácil. Sí. Usted tiene, por ejemplo, un velador. No sé, ¿tiene en su cuarto un velador? Sí, tengo. Bueno, le tira encima. El velador. No. Y una vez que está desmayada, se la lleva para el hotel, señor. Ahí está, muy bien. Un calzoncillo. Al velador, bueno, le tiene un calzoncillo, si no tiene otra cosa. Rojo, ¿tiene un calzoncillo rojo? Sí, lo tengo puesto. Bueno, no, no importa, señor. Le tira el calzoncillo. Algo que, un tamiz que transforme la iluminación y dé una tonalidad roja. ¿Para qué? Y él cambió todo. Cambió todo. Y usted mira a su mujer. Sí. Le parece otro. Se cree que está revelando fotografías, la mira. Escúcheme. La carne en rojo luce mucho más. Sí, mucho mejor. No comimos, redecore la habitación. Mira, tenía razón. Sí. Cambie la luz blanca del velador por una de color. No le dije yo. Sí, claro. No, lo escribí, qué peor. Juegue telas de las lámparas. Te las regalo. Sume algún espejo. Sí. Aromatice el ambiente. Ay, ahora sí. Pero no sé. ¡Qué olor! Cuidado, no exagere, porque algunos tiran. Sí. Se exagera y se desmayan. Tiran esos bidones. ¿Vio que hay olor? Sí. Hay olor líquido. Un bidón de tulipán negro. Sí. ¿Le venden esos olores líquidos que usan los colectiveros cuando termina el recorrido lineal? Sí. Con los bidones. La que tira. Todo mundo echan que no sé. olor a pino. ¿A pino? No, olor a pino o a limón. Ajá. Pero es tan penetrante. Ah, sí. Sí. El pino, sobre todo. Sí, que bueno. Fuera de casa. Si usted no quiere hacerlo en casa, fuera de casa. Busque por internet algún hotel boutique. No quiere ir a un hotel de alojamiento, pero boutique. Sí. ¿Con quién se casó usted, señor? Nueva tendencia, dice, para pasar una noche romántica sin tener que salir corriendo cuando termina el turno. Claro. ¿Y qué hace? ¿Sale caminando? Y por las bolsas. Se queda más tiempo, lo atienden de manera personalizada. Yo no quiero que me atiendan de manera personalizada. No, al menos los empleados del hotel. Claro. Sino la muchacha que va conmigo. Reserve una habitación con tiempo, así ubica a los chicos. ¿Qué, van a ir los chicos? No, señor. Eso es una degeneración, caballero, discúlpeme. Te pide a su suegra. Que no, que vaya también. No. Usted no tiene límites, caballero, ¿eh? Sí. O a su cuñado, no sé. No, menos que menos. Mi cuñado puede ser. Pero me quedo con mi suegra, para eso. Bueno, segundo consejo. Mira, todo esto era un consejo solo. Sí, uno desdoblado, ¿no? Sí. Disfrute de los besos. Ah, sí. Está muy bien, ¿eh? ¿Recuerda su adolescencia? No. A veces conviene olvidarla. ¿Le importaba mucho besarse en público? ¿A sí mismo? No, y ahora, ¿qué tal? ¿Sabe la cosa? ¿Qué años esta revista? El más número del 56. ¿Qué siente ahora si ve una pareja de adultos besándose en la calle? ¿Qué siente? Envidia. Según que según sean los adultos. Bueno, claro. Por ejemplo, si uno es de los adultos, es una novia mía. Sí. Y sí. Siento vergüenza. Ahí está. Vergüenza ajena. Sí, sí, sí. Igual que la novia, sí. Ella también siente todo ajeno. Sí. Sí. Que es lo mejor. Claro, si no. Deje de lado los prejuicios, los daños y prejuicios. Claro. Recupere el delicioso hábito de besarse más. En cualquier situación, en cualquier momento. Incluso peleándose. Llega al trabajo, lo ve a su jefe y dice... Claro. En los brazos, en los hombres. ¡Hombros! En los hombros. Salí, baboso. Sí. Agregue más besos a su vida. Bueno, basta, basta. Bueno, suélteme, ya, señor. ¿Qué cosa? Ya cansa. Cambie todas sus golosinas por besos. Roberto, ya cansa. Dígale sí a los masajes. A todos le dice que sí. Sí. Le viene diciendo que sí desde que empezó el artículo. El contacto del juego previo, señor, de la reserva. Ah. Es un excelente estímulo para la intimidad. Si no sabe dar masajes, chao. ¿Para qué habla? No, pero usted prueba. Aceítense. Sí. Y rocen los cuerpos. ¿Cómo aceítense? Sí, se pasa la ignición, ojo. Un ungüento. Aceitate, Remigio. No. Que ya termino de baldear la cocina. ¿Un ungüento como el Big Bap, por ejemplo, o no? No, se pasa por... Hay aceites Sí, de oliva, de maíz, aromatizados. Sí, vegetales. Sí. Que usted se lo pasa mezclado con crema. Con un poco de crema. Déjese, pero escúcheme sí. Cosa. ¿Y cómo le van a masajear? Decirlo? Acá dice que la sensación resbaladiza es erotizante. Ah, sí. Yo cada vez que me meto en el barro, como me no. Tienen que sujetar. Sí, pero cuidado con eso, porque hay varios arquetipos eróticos, como lo resbaladizo. Sí, así. Pero que en algún lugar tiene que frenar. Es como la... Usted tiene que tener de dónde agarrarse, digamos, bueno, en algún momento. Claro. Tenga cuidado. Sí, de eso se trata. Veo que, por ejemplo, las sábanas de seda tan promocionadas por los hoteles de... ¿Qué me importa? Me con la mina, si para un momento, a ver. ¡Uy, de seda! La mina promoción, dice la chica. Por lo resbaladizo, no son de seda tampoco. Pero estábamos resbalando, ¿y qué tiene que ver la sábana? No es bueno tanto. No es bueno, por eso le digo. Tanto resbalón, tiene razón el señor. Tiene que frenar. Mismo en el agua. Claro. Tampoco. En medio del océano, sin estribo, ¿cómo hace? No. Está bien resbalar un poco. Eso es Esther Williams, tampoco vamos a ir por una lija. No. Bueno, por favor. Pero la idea es que sea una cosa intermedia. Si está en la bañera, reemplace el aceite corporal por gel para la ducha. Sí. Por gel. Incorpore el juego, ropa sensual, disfraces. Pero si está dentro de la bañera. Juguetes, no, ya se van a mojar las cartas. Juguetes eróticos. El cambio de roles. ¿O no? Sí. Oh, por ejemplo... ¿Y cómo es el asunto? Ahora ella le dice, ahora yo soy Walter. Y ahora yo soy, mirá, el policía que se me lleva preso a Walter, actor. ¡Qué cosa! Es horrible eso. Bueno, haga realidad su fantasía. Bueno, lamentablemente voy a tener que retirar. Sáquese fotos, haga videos caseros. Sí. Ay, ¿qué tal? Soy el plomero. Claro. Usted hace de plomero, por ejemplo. A mí me contó el plomero que vive en continua actividad erótica con la mujer, porque cada vez que llega, la mujer que se compró, se casó con él por eso. Sí, sí. De tanto ver películas pornográficas, llegó a creer que cada vez que el plomero llega a la casa... Es una fiesta. Termina esto con una situación venérea. Se le va a ir con Mr. Mujer. Juegue al gallito ciego. Sí. Te tienes que poner la cola al chancho. ¿Y eso? No, acá le gallito ciego, dice acá. Aquí no habla de cola al chancho. No, ni chancho ni de cola. Vendele los ojos. Ah, lo tiene que ir buscando. Los gallitos son véndele. Véndele. Véndele los ojos. Véndele a su que pareja. Quiera los ojos, sí. Es mejor, a mí me erotiza más vendarme los ojos yo. No, señor. Dice el tipo. Usted claro. Porque no vio a mi pareja. Sí. Prefiero que me fusilen, dice. Bueno, dice que la falta de contacto visual aumenta la concentración en las sensaciones de la piel. Tomátela. Sí. Otra vez con tomátela. Eso. Tomátela. La radio, la imaginación. Es fea. El tipo se vende los, se venda los ojos, sí. Se ata. Policía se arrebata. Claro, ¿por qué no se tapa los oídos? Es más fácil irse, chao. Sí, es como eso que dicen que, que lo bueno que tiene la radio es que uno se imagina. Sí, bueno, cuanto sí. Peor es la mina, mejor es. Claro. Ir privándose de todos los sentidos. De toda percepción. Hasta que no percibe nada. La mina incluso se puede ir. Ahí dice, sí. Ese tipo ni la oye, ni la huele, ni la toca, ni nada. Nada. Y aún así. Bueno, el gallito ciego no me gustó. No. Es ideal para estimular la imaginación. El gallo ciego. Claro. Pero mejor, yo le recomiendo... ¿Ustedes son una pareja de hace muchos años? O... Bueno, mire. No. Vivimos por cada uno. Vivimos cada uno, somos hombres. Ah, sí. Son los dos hombres. Sí, cada uno, ¿usted sí. Distingue por... hombres y mujeres, discúlpeme, pero si se dedica a esto... No es mi trabajo, señores, no importa. El tema no, es... Porque la verdad es que estamos desesperados. Sí. Usted... No, pero un poco. Por favor, no pase de este lado del mostrado. ¿Vos sos el famoso gallo ciego? Tome el lado positivo. A ver cuál. De la postergación del deseo. Otra vez. Sí, pero en eso venimos desde 15 hace... años, estamos. ¿Sabés cómo? Sí. Usted lo posterga, sí, se me ocurre. Lo alimenta. ¿A quién? Como si fuera un, dele, dele. Un chanchito. ¿Y entonces? Y entonces, con toda esa energía, se acerca a la mujer amada. Usted no la tiene en este momento, me dice. Son cosas mías. Bueno, ¿no? Señor. Vámonos, ¿viste? Si se va a preguntar mucho. Y le propone ir a un lugar nuevo, exótico. X. No, X no, un lugar donde no haya estado. ¿Usted estuvo en X? Sí, pero ¿por qué tiene que ser donde no haya estado? Claro. Cada vez que voy a un lugar donde no he estado, primero no lo encuentro. Después no es lo que me decía. Todo distinto a la foto, es una porquería. Es todo nuevo, es todo para empezar. Entonces ahí se vuelve a amar. Se vuelve a amargar. Así va a ser tan fácil. Así estaríamos. Y le digo, claro. Son los consejos hot. Usted ya desarrolló algo. A comandante Espora. Por ejemplo. Yo estuve, pero... Sí. Esporádicamente. Nos vamos ahí y que sí. Ya la mujer le empieza a gustar porque nunca estuvo. Ya, no, usted le va hablando en el viaje. El viaje sí. Son 600 kilómetros. Bueno, estamos al lado de Ingeniero White ya. Está diciendo, cuando lleguemos, los besos que estoy postergando. Para allá. En la esquina, chofer. Sí, pero no, pero. Anda vos que yo te alcanzo luego, vieja. Cuando lleguemos vamos a revolcarnos y usted le describe un lugar. Buenas tardes. Buenas tardes. Esto, anunciar lo que va a ser sí. en el asunto, sí. Digamos, venéreo, uh-huh. ¿Sirve? ¿O hay que hacerlo? ¿Está bien visto? Claro. ¿Forma parte del protocolo? Si está con una mina y dice, a continuación voy a proceder a besar. No, pero así no. Pero no está mal, porque le da la ocasión a la mina de objetar. Claro. Y si tiene algo que objetar, lo haga. Bien. Entonces, sí. ¿Qué le dice? Están tomando un café y si a continuación voy a pasar a las vías de hecho. Sí. Sin frotarse las manos, por favor. Claro. Te voy a besar. Ahí está. O la voy a besar. Mejor. Eso es lindo. No tiene. No, lo no. Hace. No. Acto seguido, voy a pasarte la mano por el cogote. No, pero y así dicho. Y que está lindo, claro. Sí. El cogote es parte de los menudos, no se usa. Bueno, vale, también. Lo que sea. La música que quieras. Inmediatamente, y siguiendo con este, sí, con este programa, voy a besarte partes vecinas a la oreja. Oh, estoy entusiasmando yo, negro. Sí. A continuación diré algunas palabras atrevidas. Todas las que dijiste. Mujer de vida ligera. No, señor. Eso es un horror. ¿Conviene? No, no conviene. Sí. No conviene. Está conviene eso, ¿eh? Porque es dos veces, lo vive dos veces. Cuando usted lo dice... va a percibir en ella... ¿Qué? La habilitación. Ah, sí. No, yo hasta que no me habilite... No, pero... No, estoy esperando, le hago así... Y se puede seguir adelante... Pero no es quiero más. No le va a hacer señas de guiñar con un ojo, como en el truco. Claro, yo le pregunto. A continuación, ¿verdad? Y la mina le dice... No, así sea, métale. Sí. ¿Cómo le va a decir métale, señor? No es así. Bueno, depende de la función. Claro. Así. Y no tosa tampoco en no, el medio. Mire, de... Va a proceder a disparar. Me hizo poner muy mal esta situación. Y que usted entonces no le pregunta a la mina, no le pide. ¿Sabes lo que puede hacer? Un rompecabezas. Porque... Es lindo eso. Un rompecabezas. Voy a conseguir armar un rompecabezas. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Mira, es una cosa. Usted espere con él. ¿Tiene fotos de ella? ¿Eh? ¿Fotos de ella? ¿Quiere comprar? Juntos. Yo confiaba en poder sacársela de esta misma. Ah, bueno, ese es un problema. ¿Por qué sale dice? O se saca una foto usted, la corta en piezas de rompecabezas, un pedacito. No, trae mala suerte, señor. Claro. No, y le dice, ahora armame. Yo voy a yo te armo a vos. Armame. Lo va a hacer tener una. Yo una vez lo hice y me faltaron varias piezas. Tengo como los militares. Vos me armás a mí sí, y yo te armo. A vos, claro. Qué notable. Y entonces dice, ay, yo me guardo esto en la cartera, le dice. Yo te guardo, claro. Me guardo esta pieza. Claro. Sí, mira. Esta otra. ¿No querés esta otra? Las puede enumerar. Las puede enumerar. Vamos, lógico. En el revés. Sí, por ejemplo, también. Acá está la 8. Ahora sí. Y aquí hay esta otra. Claro. ¿Y qué pasa con el que gana? No gana nadie, ganamos todos. Sí. Ah, no juego más entonces. Me gusta ese juego, lo voy a intentar. Hágalo que Y después gana en complejidad el rompecabezas, ¿eh? Sí, especialmente tratándose de mi novia. Es una persona muy difícil de armar. No, ¿por qué no tiene más dices? Y que tiene, son muchas piezas, ¿eh? Es un poco robusta. Ajá. Esta muchacha. Y entonces, claro, hay mucha diferencia entre lo que tarda ella en armarme a mí y lo que tardo en armarla a ella. Y bueno, sí. ¿Y la ahí ya está durmiendo y yo, ¡y! ¡Momento! Le digo. Espera que voy por... Me equivoqué, dice. Pero no es para eso, es para incorporar el juego, señor. Si usted no juega en los juegos previos... Estoy harto de los juegos previos. Oye, pero sí, señor. ¿Para qué vivimos, hijo? Igual que lo que llaman la fantasía. Ayude, amor mío, te voy a ayudar a cumplir con... ¿Cuál es tu fantasía? Y el tipo sale con cada cosa. Que son una gilada, no una fantasía. Claro, eso es mentira, además. Y no podemos hablar acá. No, no, programa, no. Pero ¿qué fantasía tenés? Y yo, no sé... Una playa, una pavada, dice. Sí, una pavada, hacerlo en una playa. ¡Oh! ¡Qué fantasía, una arena! ¡Espantoso! Y los ojos llenos de arena, te queda. En el mejor de los casos. Pero la fantasía, señor, no la cumple. La fantasía alimenta el relato. Sí, la cumple, señor. Alimenta el relato. Y son puntuales y cabales, no tienen nada que ver con la arena. También, claro. Sí, señor. Bien, no importa, me voy a retirar. Pero se siente más... No, no me gusta el servicio que dan acá. Pero usted quiere todo, la quiere servir sí. En bandeja. A ver, voy a leer un último consejo a ver si se salva esto, pero no creo. Rayo ciego. Dice, el cabello con rulos tiene un lenguaje corporal en sí mismo. Ajá. ¿Qué? Esto no lo sabía. El lenguaje de los rulos. Qué lindo. ¿Leyó bien? Sí, el cabello con rulos... Tiene un lenguaje corporal en sí mismo. Se mueve, habla, está vivo. Pascual Angulo. Es por esto. ¿Por qué? Por esto. Que para poder disfrutarlo plenamente es fundamental utilizar productos... Ah, ya te quieren vender algo. Ah, un desesperado. Ah. Yo una vez me corté todo el pelo. Sí. Y... Le dije a mi novia, bueno, voy para allá, me corté el pelo. No, dice, no vengas acá sin pelo. Quiero ver más. Porque a mí lo que me gusta es el lenguaje de tus rulos. Entonces fui al peluquero y le digo, escúchame, dame los pelos que me cortaste recién, que tengo que ir a ver a mi novia y sin rulos no le gusta. Me metí los rulos en el bolsillo. No, pero sí, así señor. unas cuantas palabras. Claro. Y los rulos y los saco de encima. No, señor. Guarde eso. No, al no, contrario. Pues... dice, movémelos un poco. Sí. A mí me gusta, dice, cuando se te mueven los rulos. Y bueno, yo como ya no los tenía en la cabeza, los tenía en la mano, se los agitaba. Era como un títere en sí mismo. Claro, no, dice, pero a mí me gustaba cuando me llevabas en moto. Y bueno, y ahí tuve que llevarla en moto, una mano en el manubrio y otra con los rulos. Se conoce que es una emergencia. A los gritos. ¡Ay! Y me miraban las chicas y decían, mirá los rulos de ese tipo. Eso es lenguaje, macho. Lástima que no tiene la mano. Bueno, mire, me parece que lo mejor es renunciar. ¿Qué le podemos regalar a la gente así para que haga un pequeño juego esta noche al llegar a su casa? Y velas aromáticas. ¿Velas aromáticas? Mire, no, yo tengo aquí unas cuantas velas rancheras de harina. Que huele a lo que usted tiene en casa nada más. Son velas del tiempo de mi abuelo, no son muy aromáticas. ¿Tienen gusto? Tienen olor a cera. Y gusto no, también. La vela aromática tiene que tener un aroma... ¿A qué, por ejemplo? Y, por ejemplo, a bosque. A bosque sabéis todo, a dale. aroma a... Buceca. Maderas. ¿Maderas? Maderas. Mm. Maderas ahumadas. Maderas quemadas. Vamos, incendio. Yo lo quería venir. ¿Qué es eso? Con fino toque de... Y ahí él agrega algo. ¿Qué bueno, algo? De fresas. ¿De? De... Una porquería. A este le gustan todas esas cosas. Pero escúcheme, por eso vive allá donde Judas perdió el poncho. Porque le gusta la madera, fresa, vela, limón, pollo mojado, gallo ciego, todo mal. A perro, a todo. No, señor, esos olores no vienen con las velas, los perros. No, el olor a perro no, ¿no? No, señor. Sí, porque por ahí uno está, te amo, qué sé yo, amada mía, bla, bla, bla. Y che, qué olor a perro. Bueno, y che, qué olor a. Sí, y ya, como para ir cerrando la sesión. Sí, sí, sí. Sopla las velas, mira. Che, dice, qué olor a quemado que hay acá. Sí. Porque además hay que desentenderse un poco de la situación erótica y sacar claro, la cara para un costado y oler. Probar. Che, ¿cómo viene a ser la fresa? Che, che. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, se han quemado. No me importa, ese tipo. Veo cómo es el tipo de egoísta. Sí, sí. No, así no, así no se puede, señor. Así ¿qué no otro se gusto puede tiene, señor, para...? Gustos no, aroma, señora. Bueno, lavanda. Sí. Bueno, usted puede poner pétalos. Pétalos de flores. ¿Va a una florería? Compra. Usted no quiere, no sigue ninguno de estos consejos de la revista. No, bastante fea la vida. Sin va a seguir ¿alguien igual? Esta, ¿sabe qué? Que me aten. Buenas tardes. Soy uno que acaba de llegar. ¿Cómo le va? Me gusta que me aten panza arriba. Sí. Como un gatito. Y con la vela me echen la cera derretida. En el cuero. Pero ahí. El señor es sadomasoquista. ¿El señor quién? ¿El qué? Es sadomasoquista. No sé, pero me gusta que me tiren la vela ahí, más o menos. Bueno, merece. Después se seca. Y queda como y uno abre los dedos de las manos y la rompe. Nunca se echó. Eso es un juego lindo, ¿ven? En la palma de la mano, o mejor todavía, sobre los espacios interdactilares, y se forma una membranita, una especie de membrana que une sus dedos, como si usted tuviera, en vez de cinco dedos, una palma, una paleta. Hola, patito. Hasta que después usted abre todos los dedos súbitamente y la arena estalla en pedazos y su amada grita de gozo intelectual al ver con qué clase de ingenio se ha desposado. ¡Qué suerte! No eres un mutante, querido, dice. También los dedos encerados. Así. Si usted se propina una caricia con ellos, la siente ajena. Pobre hombre. Sí, sí. Yo a mí me gusta sentarme arriba de la mano hasta que se me duerme. Ya lo sé hacer con las dos. Bueno, estas velas son para el público. Sí, señor. Ya va, señora. Y enseguida volvemos. Permiso. Adelante. Pasa.